Para hablar, bueno, que el viernes pasado el Gobierno Nacional habilitó las fechas de inscripciones a los subsidios de luz y gas, tanto para titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, como Asignación Universal por Hijo y Jubilados. Santa Rosa no es ajeno, por supuesto, a este tema, porque la municipalidad justamente informa que para un asesoramiento o un acompañamiento en la inscripción al nuevo régimen de segmentación de los subsidios, los vecinos y las vecinas de la ciudad que así lo requieran podrán acercarse a los centros de gestión social del municipio. Y para que nos oriente y nos cuente sobre este tema en particular, estamos en comunicación con Jessica Ceballos, directora de gestión social. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby. Bueno, Jessica, comentale a la gente sobre este acompañamiento que están realizando desde el municipio. Es así, como decía, a partir del día de hoy, a través del municipio se destinaron o designaron 11 puntos de atención distribuidos en distintos barrios de la ciudad de Santa Rosa para brindar este asesoramiento, acompañar en la gestión y en la inscripción al nuevo régimen de segmentación a los vecinos y vecinas que así lo necesiten y así lo requieran. Y también para aquellos que concurren a los centros Cumelén, ¿está habilitado? En respecto a los centros Cumelén, exactamente, se articuló para aquellas personas que vayan a los centros Cumelén y a los centros de inclusión municipal puedan realizar también el trámite de manera presencial ahí en la sede, en estos espacios. Muy bien. Y con respecto a los centros de inclusión, ¿también está abarcado? Exacto. Bien. La población que asista a los centros de inclusión municipal podrán realizar y contar con este asesoramiento y acompañamiento y realizar el trámite también en estos en los centros de gestión. Perfecto. ¿Qué tiene que llevar la gente o digamos el DNI? ¿Qué otros requisitos más? Necesitamos por ahí como importante que la gente sí o sí pueda acceder, acercarse con su DNI. Sí. En mano, que puedan llevar en soporte papel la factura de tanto de luz como de gas. Y por otro lado, en el caso de que en el grupo familiar haya integrantes mayores a los 18 años de edad, también necesitamos contar con la información del número de CUIL de los integrantes. Sí. Y bueno, y en la declaración jurada que tenemos que completar, también contar con la información de ingresos económicos de esas personas. Perfecto. Jessica, ¿los centros de gestión social barriales están publicados en las distintas webs del municipio, en las redes sociales? Sí, están publicadas las direcciones, los horarios de atención y números de teléfono. Están habilitados 11 centros de gestión para realizar estas inscripciones. Los horarios son de 10 a 17 en su mayoría, excepción de tres centros de gestión que son Barrio Escondido, sí, Barrio Matadero, bien dije, y Barrio Aeropuerto. En el caso del Barrio Aeropuerto, los horarios son de 3 y 30 a 17, en el caso del Barrio Matadero, de 10 a 13:30, y en el Barrio Escondido, de 7:30 a 10:30. Esto en función de cuestiones operativas y de funcionamiento de los lugares. Exactamente. Jessica, bueno, ahí quedó entonces todas las dudas aclaradas. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por informarle a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo pueden hacer para acompañar, ¿no? Porque quizás, sobre todo pienso en los adultos mayores, que no es fácil y está buenísimo que haya gente ahí ayudándolos. Exacto, sí, consideramos que estos servicios, tanto de electricidad como de gas, desempeñan bueno un papel importante y esencial tanto en lo económico como en lo social para cada una de las personas, por lo cual garantizar la accesibilidad es algo indispensable para nosotros. Así que en ese sentido, bueno, gracias por también por difundir. Muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo. Gracias, chao.